Buen día, Pablo, ¿cómo andas? Bien. Ricardo, la semana pasada se reunió la mesa agropecuaria, la comisión en realidad, de la mesa de emergencia y asistencia agropecuaria, para evaluar cómo estaba impactando la sequía. ¿Qué definiciones hubo? A ver, contanos. Sí, bueno, sí, como vos bien decís, el viernes tuvimos la reunión de la emergencia, de la mesa de emergencia agropecuaria provincial, como lo contempla la ley 1785. Bueno, y de esa mesa viene de hace 15 días atrás, cuando nos juntamos con la mesa agropecuaria, con todas las instituciones, el INTA, el SENASA y todo el equipo de la Subsecretaría de Asuntos Agrarios, donde habíamos evaluado toda la provincia, con recorridas a todo lo largo de la provincia, con técnicos y referentes de la zona, donde cuando se presenta ahí se puso un tiempo prudencial de 15 días para llegar a este viernes, digamos, ya con una definición respecto a la realidad de la provincia. Este viernes nos juntamos con la Mesa Agropecuaria Provincial para ya presentarles a todos los integrantes la propuesta que teníamos desde la subsecretaría para encarar la emergencia agropecuaria en los distintos departamentos y zonas que se veían más afectadas que otras. Si bien el panorama de la provincia es muy parejo desde el norte, centro y sur, venimos con escasas lluvias, pero hay zonas que están con mucho menor manejo y con cierta cantidad de humedad que otras, ¿no? Entonces lo que se decidió de la mesa de emergencia provincial, declarar la emergencia agropecuaria en los departamentos de Chicalcó, Chalileo, Lima y Maguida y Puelén. Bien, o sea, una zona del oeste, bien del oeste provincial. Exactamente, el oeste profundo, cuando uno más escucha bien esa zona, es una zona, bueno, que está bastante bastante castigada. Si bien en estos 15 días que pasaron en esta evaluación hubieron algunas lloviznas aisladas, hubieron algunas nevadas escasas, pero bueno, ya no sirven, digamos, para la humedad y la producción de ese pastizal natural que necesitamos, ¿no? Claro. Entonces, por eso en esa zona se declara. Cabe aclarar que tanto Chalileo, Limay, Maguida y Puelén son una parte del departamento, no son los departamentos completos. Bien. Así que bueno. Ricardo, ¿y qué significa para el productor que se declare la emergencia agropecuaria o para el gobierno también? ¿Qué significa en la práctica? Bueno, el tema de crear la... de que se decrete la emergencia agropecuaria, el productor, primero y principal, tenemos que aclarar que para que se pueda declarar la emergencia agropecuaria tiene que haber una afectación de más del 50%, bien, digamos, de los establecimientos o de las zonas que estén afectadas. También hay que calcular pérdidas, que es algo que gracias a Dios todavía no podemos estar calculando porque no están existiendo pérdidas, ya sea mortandad de animales, ya sea rindes, etcétera. Entonces, también se hace compleja la evaluación cuando uno viene a simple vista y con los estudios se ve que estamos en un proceso de seca, pero todavía no afecta según todos los parámetros que se toman el 50%. Lo que el productor lo que accede realizando el boleto de emergencia es una prórroga del impuesto inmobiliario rural por unos 150 días corridos desde el momento que se hace el certificado. Después se puede llegar al beneficio de poder tener algún otorgamiento de algún crédito especial, si así se definiera para esa zona, una tasa subsidiada, bien compleja para esta cierta actividad de emergencia, como así también se pueden ir trabajando las distintas estrategias por zona desde una base, una ayuda en una alimentación, en ciclos de capacitaciones y demás, más que nada para apalear estas situaciones. Hay un fondo de emergencia donde ahora se activa y ahora tenemos que los pasos siguientes son que todos los productores realicen el certificado de emergencia en estas zonas para poder ir viendo los beneficios que en esta semana vamos a terminar de definir. Claro. Ricardo, ¿La Pampa va a pedir que se declaren estos departamentos también en emergencia nacional? Sí, la idea es pedirlo. También lo que surgió de esta última mesa, que el 31 de agosto nos vamos a volver a juntar para volver a seguir evaluando. Nosotros, los equipos continúan evaluando. Sabemos que nos quedaron Nos quedaron zonas que por ahí, como nos han consultado, ¿por qué el medio departamento de Chalileo y no el departamento completo? Uh-huh. Entonces, bueno, lo que nosotros seguimos son evaluando algunas zonas que pudieran entrar a futuro en una emergencia agropecuaria también. Entonces, bueno, la idea es seguir monitoreando con todos los equipos que tenemos de la Subsecretaría de Asuntos Agrarios, con el INTA, con los referentes zonales y demás, como lo venimos haciendo, para el 31 de agosto volvernos a juntar para ver si tenemos que seguir declarando algunos departamentos más en emergencia agropecuaria, o si ojalá se den todos estos pronósticos y llueva y ya de esto no tenemos que hablar por un tiempo. Entonces, claro, esto, hoy dependemos netamente del clima, le venimos errando con los pronósticos y con las lluvias, pero bueno, estamos todos cruzando los dedos, ¿no? Claro. Ricardo, ¿y qué dicen la gente del INTA, bueno, los especialistas en este tema del clima, de lo que viene? ¿Se espera que llueva en las próximas semanas? Sí, los especialistas del INTA, justo estuvo una de las especialistas, Belmonte, de INTA, donde ella en los informes que nos presenta, y bueno, es lo que se viene dando. Se ven tormentas, se pueden llegar a estimar algunos milímetros que pueden llegar a caer, pero bueno, según ciertos fenómenos, el agua no, claro, no está apareciendo. Entonces, cuando uno mira todas las imágenes que nos presenta el INTA, los informes que ellos nos presentan, y sí, se ven tormentas aisladas, en algunos casos con mucha intensidad de acá a 2 o 3 días, y a medida que nos acercamos a la fecha, es como que se van disipando. Sabemos, y también lo demostramos en la mesa, que estos periodos de invernales dentro de la provincia son escasos de lluvia. El tema es que no nos llovió antes. Claro. Entonces, hoy cuando hablamos también con los productores, todos ellos lo que te dicen que se ve largo el invierno, por así decirlo, porque ahora tenemos que esperar un agua, digamos, para empezar a poder planificar a futuro, ¿no? Claro. ¿En qué quedaron? ¿Cuándo se vuelven a juntar o a reunir o a hacer alguna evaluación? Sí, ya te digo, el 31 de agosto nos volvemos a reunir ya con una fecha estimada, siendo opción tener que juntarnos antes, porque veamos que las zonas se siguen deteriorando, como así también de que esta situación cambie, la situación meteorológica cambie y podamos tener lluvia, también nos juntaremos el 31 de agosto para ver también cómo se sigue y cómo apaleamos hasta este momento todo lo que nos viene sucediendo, ¿no? Bien. Ricardo, no sé si es tu área, pero aprovecho y te consulto. Bueno, sí, tenés la respuesta, me la darás. Y si no, no hay problema. Con el tema de la casa con jauría, que hubo un fallo que la declaró inconstitucional la Cámara en segunda instancia. ¿Eso es de tu incumbencia o no? Sí, está dentro de mi incumbencia. Bien. ¿Qué va a hacer el gobierno provincial? ¿Va a apelar ese fallo? ¿O lo va a dejar que corra y siga firme y se prohíba esa modalidad de caza aquí? Sí, nosotros ya hicimos las acciones legales que teníamos que hacer. Eso lo está manejando, digamos, el área legal de acá del Ministerio de la Producción. El fallo que había salido no era el 100% claro. Había unos incisos, unos artículos que nos hacían ruido. Entonces lo que se pidió es trabajar sobre esto, así que bueno, nosotros ya tenemos realizadas las acciones por parte nuestra para ver, digamos, a futuro cómo tenemos que seguir con esta actividad. Bien, Ricardo, ¿ustedes le piden explicaciones a la Cámara o apelaron directamente para que sea el Superior Tribunal de Justicia el que defina y dé claridad? No, nosotros lo que hicimos son las presentaciones nuestras a nivel del Ministerio, hacia la parte de legales para que ellos actúen. El área legal será la que dictaminará a dónde tiene que hacer los reclamos. Ya esto ya pasó a un área legal que por ahí ya escapa, digamos, a lo que es la parte bien técnica que me compete, ¿no? Ah, bien, o sea, legales del Ministerio, o sea, un área del Ministerio de la Producción. Claro, estas ya son cosas legales, nosotros tenemos nuestros argumentos, los informes técnicos, o sea, tenemos todo a disposición, como también así la reglamentación. Nosotros hemos hecho, digamos, los pasos correspondientes que se necesitan todo proceso legal, ¿no? Ricardo, y políticamente, una definición tuya, ¿vos estás a favor de que se siga esta modalidad de caza o si la justicia lo prohíbe no tenés ningún problema? ¿Cómo es esto? Y no, y una definición, hoy decir estar a favor o en contra, nosotros tenemos, digamos, nuestros criterios para que, y el por qué se está realizando este tipo de cacería, que este tipo de cacería se realiza, digamos, en el mundo, pero tampoco nos pondremos en contra ante algo que se dictamine, ¿no? Siempre y cuando los procesos sean claros y los procesos legales se puedan entender. Bien. Bien, Ricardo, no sé si quedó algo que nos quieras decir. No, de mi parte agradecerte por el espacio. Bueno, muchas gracias, que tengas buen día. Listo, gracias.